cumplir este, yo creo que mandado proyecto, un interesante proyecto para la zona baja de Baracaldo, consiguiendo por primera vez conectar dos nuevas infraestructuras. En Baracaldo son 5 las escaleras mecánicas que teníamos, pero nunca habíamos tenido rampas. Tenemos ascensores y escaleras, pero no teníamos rampa, y hemos conectado estos dos sistemas, primero para salvar la cuesta en el primer tramo, y en segundo lugar superar el Bidegorri con una pendiente que supera el 9%, y con un pequeño tramo de escaleras llegar y unir prácticamente el centro de la ciudad con la zona baja, ¿no? La siguiente parte, además, se ha también urbanizado toda la zona, y la siguiente actividad será la conexión que Bidegorri 2000 tiene que hacer desde la pasarela que va a unir la estación, la zona urban por encima de la estación, a esta zona. Una inversión, como les digo, que ha superado los 637.000 euros. Ha sido una obra rápida en su ejecución, pero nos hemos encontrado con ciertos problemas de desviación interna que seguramente el concejal de infraestructura les podrá indicar. Y bueno, yo creo que hemos cumplido con el objetivo que se pretendía, que era facilitar la accesibilidad, hacer que este uso sea ahora más común nuevamente para los ciudadanos, facilitar también la llegada y la salida de Renfe, y bueno, fundamentalmente continuar mejorando una zona de un barrio como era este, que necesitaba, creo, que esta conexión mecánica para facilitar la llegada desde Fueros y desde el centro a la zona baja de la ciudad. Y solo espero, hemos puesto algunas cámaras de seguridad, solo espero que se respeten, que se disfrute y que se respeten, y que intenten no perjudicar a un bien que es un bien de todos, tanto de los baracaldeses que residen en esta zona como de las muchas personas que utilizan el tren para entrar en el centro de la ciudad. ¿Tiene alguna cuestión? Sí, yo creo que está hecho todo, realmente. Apelar fundamentalmente, yo creo que al turismo.